Bueno, este fue uno de los mejores algo que he recibido, porque igual como trabajamos en la parcela y no hay agua, entonces todo se va para abajo, y con este sistema ahora tengo agua, voy a prender el generador y me riega toda la mitad del trabajo que estoy trabajando. Ha sido una buena ayuda. No, con este sistema ya estoy mejorado. ya estoy contento y está todo bien, las instalaciones, y aparte que la instalación ahora se puede desarmar si en caso de fuego, entonces todo es manipulable. Estoy contento de que me haya salido beneficiado de esto.